Entre los santos del 25 de mayo encontramos a Santa Magdalena Sofía Barat, que nació el 12 de diciembre de 1779 en Joigny de Borgoña y fue fundadora de la Sociedad del Sagrado Corazón de Jesús. Desde niña tuvo pasión por aprender, por ello se entregó al estudio del latín, del griego, la historia, la física y las matemáticas. La santa fue llamada por el padre Barín de la Compañía de Jesús para que le ayudara a restablecer la educación de las escuelas católicas, las cuales habían sido suprimidas durante la Revolución Francesa. El padre Barín le expuso también a la santa el proyecto de fundar una congregación de educadoras inspirada por la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Santa Magdalena aceptó humildemente ayudar en tal misión, llena de desconfianza en sus fuerzas, Ella decía: "Lo acepté todo sin comprender ni prever nada". El 21 de noviembre de 1800, la santa partió a Amiens para enseñar en una escuela que fue el primer convento de la congregación. A los 23 años, siendo la más joven de su comunidad, fue nombrada para gobernar la congregación, para superiora. Fundó 105 casas, muchas de ellas en Francia, en Roma, Inglaterra, Austria y Suiza. En diciembre de 1826, el Papa León XII aprobó oficialmente la Sociedad del Sagrado Corazón. En 1864, a los 85 años de edad, la santa pidió al Congreso General que se le permitiera renunciar ya a su cargo, que ya estaba muy mayor. Pero la Asamblea no permitió nada más que se le nombrase una vicaria que le ayudase en el trabajo. El 21 de mayo de 1865, la santa sufrió de un ataque que la deja paralítica. Y 4 días más tarde, en la fiesta de la Asunción, y ese día murió. Pues muchas felicidades a toda la familia de esta congregación. Y a ti te espero mañana aquí en Diócesis TV.